quieran a mí. Tanto te he querido, tanto te he amado, para que tus padres no me quieran a mí. Si tú no me quieres, dímelo ahora, para que me vaya lejos de ti. Que tus padres no me quieran a mí.